tradicionales más antiguos de Mendoza. Se remonta al periodo colonial. Es uno de los santos más importantes, digamos, de la cultura española. Digamos, el hecho de que Santiago sea patrono de Mendoza, igual que de otros lugares de Hispanoamérica, tiene que ver, obviamente, con el proceso de conquista y la imposición de la religión católica a los pueblos originarios en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Y bueno, y en el caso de Mendoza es igual, digamos. Además, en el caso de Mendoza también la creencia y la veneración por el patrono Santiago está ligada a el tema de los terremotos. Se considera que, bueno, este era el patrono que protegía al pueblo cuyano de, digamos, de los movimientos telúricos. Ese es un poco el origen. Así que, bueno, la veneración por este santo es algo muy tradicional, y eso, digamos, que está fuera de discusión. Harina otro costal es, obviamente, la existencia en pleno siglo XXI de un feriado provincial basado en esta creencia religiosa, ¿no? Que es una práctica que vulnera el principio de laicidad que está consagrado en la Constitución de Mendoza desde principios del siglo XX. Claro, ¿no? ¿Cierto? Sobre todo en el caso de la educación pública, ¿no? Porque recordemos a la audiencia que más allá de la existencia de un feriado, de un día no laborable, basado en esta creencia religiosa, hay también, en el caso de las escuelas de gestión estatal, se realiza, la DGE prevé la realización de un acto conmemorativo que se realiza un día antes o un día después del feriado. Y eso obviamente vulnera el principio de laicidad educativa que está consagrado tanto en la Constitución de Mendoza, en el artículo 212, como en la Ley Provincial de Educación, en el artículo 4. Claro, además, no solamente esto de que esté el feriado de por sí, sino que además se le suma el acto y toda esta cuestión, ¿no?, en las escuelas. ¿Y cuánto a la vez no se sabe de este llamado patrono Santiago, ¿no? ¿Cuánto no se sabe además de la historia? Claro, sí, de todos modos, digamos, lo que se plantea desde el laicismo, es decir, el laicismo es el movimiento que brega por la separación de la Iglesia y el Estado, por el respeto de las minorías, en el caso de Argentina, las minorías no católicas, sean evangélicas, judías, musulmanas, personas ateas, agnósticas, etcétera, todo este conjunto de minorías. El laicismo lo que hace es plantear la necesidad de que el Estado se abstenga de privilegiar o de imponer creencias religiosas. Y más allá de si uno le gusta o no le gusta la figura del patrono Santiago, está el hecho de que el Estado, sobre todo en un ámbito tan delicado en materia de conciencia como y de libertad de expresión y de pensamiento, como es la escuela pública, en ese ámbito tan especial, el Estado no debe, bajo ningún punto de vista, privilegiar e imponer creencias religiosas, y eso es lo que no se respeta, a pesar de que la Constitución de Mendoza, insisto, y la Ley Provincial de Educación expresamente, taxativamente, dicen que uno de los pilares del sistema educativo mendocino es la laicidad. Y la laicidad es esencialmente eso, es la ausencia de coacciones religiosas y de privilegios religiosos. El hecho de venerar, de rendir culto a una figura, digamos, a un santo de la Iglesia Católica en una escuela pública, claramente vulnera los derechos de las minorías no católicas. Y en ese sentido, ¿qué se puede hacer al respecto, o qué se ha hecho al respecto para que se puedan, de alguna manera, respetar, ¿no?, las minorías? Uh-huh. Bueno, mira, hay una organización de derechos humanos con una trayectoria de mucho activismo en este sentido, que es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Tiene una filial aquí en Mendoza, también otra en San Rafael, y la filial de San Rafael hace ya varios años, si mal no recuerdo, en el 2012, ya por 2012, presentó una acción de amparo colectivo ante la justicia mendocina, planteando la inconstitucionalidad de esta práctica, que agreguemos, no es la única, ¿no es cierto? Hay diferentes prácticas religiosas que vulneran el principio de laicidad en la educación pública mendocina. Una de ellas es el acto escolar del patrono Santiago. Hay otro acto religioso más, que es el de la Virgen del Carmen de Cuyo, que se hace el 8 de septiembre, que no es feriado, pero se hace un acto conmemorativo en las escuelas, porque así lo dispone la DGE en el calendario escolar que saca todos los años. Y bueno, esos son los dos actos, digamos, religiosos en las escuelas públicas. Y bueno, a eso obviamente hay que sumarle otras prácticas que tienen que ver con la cultura cotidiana escolar, como la presencia de crucifijos en las aulas, o de grutas con imágenes de la Virgen en los patios de las escuelas, la realización de misas de colación o de bendición de bandera, las dificultades en la aplicación de la ESI, de la ley de la educación sexual integral, que es resistida, que no se aplica en muchas escuelas. Hay muchas prácticas más. Los rezos que se hacen de acción de gracias, cuando en muchas escuelas se le da a los chicos, a las chicas, la copa de leche. Es muy común, es muy extendida la práctica de hacer rezar a los chicos cuando se les da la leche. Hay todo un abanico de prácticas religiosas que vulneran la laicidad y que han dado origen a muchos conflictos. Esta situación llevó a la APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a plantear una acción de amparo, sobre todo centrándose en lo más delicado y lo más emblemático, digamos, que serían los actos conmemorativos del patrono Santiago, la Virgen del Carmen de Cuyo. Bueno, y ese reclamo judicial, primero fue un reclamo administrativo, al no encontrar satisfacción de parte de la DGE, la APDH decidió llevarlo a la justicia. Y en primera instancia, la jueza Ibaceta emitió un fallo favorable al reclamo, que fue todo un hito para el movimiento laicista de Mendoza, porque fue un fallo ejemplar, con una excelente fundamentación jurídica de parte de la doctora Ibaceta, y ella entendió que efectivamente estos actos religiosos violan la ley de educación, la ley provincial de educación y la constitución de Mendoza, el artículo 4, de 212, perdón. La DGE, ante esa situación, lo que hizo fue apelar el fallo, y en segunda instancia, en la Cámara de Apelaciones, le dio lugar y le dio la razón, digamos, a la DGE. Entonces la APDH presentó un recurso extraordinario y llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Allí, la causa durmió bastante tiempo, cerca de 2 años, y finalmente la Corte Suprema de Mendoza, en un fallo de los más, a mi criterio, más vergonzosos por la pésima fundamentación jurídica que tuvo, resolvió que no son constitucionales estas prácticas, y el argumento principal que utilizó la DGE, que utilizó la Corte Suprema, basándose en los argumentos de los abogados de la DGE, es que estos actos no los podemos considerar, si bien son católicos y tienen que ver con la fe católica, no los podemos considerar religiosos en el sentido estricto, porque no se hacen en el contexto de una misa con un sacerdote presente. Es decir, más allá de todo lo que se diga en el acto y todo lo que se haga en él, en la medida en que no haya una misa, un acto litúrgico en regla, con un sacerdote presente, etcétera, no serían actos religiosos. Ese fue el penoso argumento que esgrimió la Corte Suprema Mendoza. Y bueno, ante esa situación, la APDH decidió llevar el reclamo a la Corte Suprema de la Nación. y allí todavía sigue desde hace varios años, todavía no se ha expedido la Corte Suprema Nacional sobre este caso. Esperemos que lo haga pronto. Tenemos la esperanza de que sea un fallo favorable, teniendo en cuenta que respecto a un reclamo similar que se planteó desde Salta, la provincia de Salta, la Corte Suprema dio un fallo favorable a la causa laicista, planteando que no se puede enseñar religión en las escuelas públicas. Recordemos que en Salta las escuelas públicas dictan una materia que se llama religión católica. Digamos, la enseñanza de la religión católica está incluida dentro del currículum. Así que bueno, esa es la situación un poco. Bien, sumamente preocupante. Además, la respuesta que se dio, veremos qué sigue sucediendo y lo importante y lo necesario de reflexionar en un día como este, que no pase absolutamente naturalizado, bueno, que este feriado religioso impacta tan profundamente en las distintas instituciones del Estado, ¿no?, de esta provincia. Federico, te agradecemos mucho. Sí, te agradezco la posibilidad de difundir esto. Quisiera agregar un solo dato muy, muy breve, que el acto, el feriado del patrono Santiago y el acto escolar tienen un origen bastante complicado y reciente, que es un decreto de la última dictadura militar del año 76. Ese es el origen, digamos, más allá de que el culto al patrono Santiago dentro de la Grey católica se remonta a la época colonial, la idea de hacer un acto escolar y de un feriado es algo bastante reciente y nos remite al año 76, a la última dictadura, que fue cuando se dispuso este feriado y la realización de un acto escolar. Un dato que no es menor. No, para nada. Para nada, para nada. Federico, muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Hasta la próxima.